¿A quién le importa? Ven, ven, que dime, ¿a quién le importa? Si ganamos o perdemos, dejad ya ese DJ. Me causáis risa, payasos, faltarme a la cara. Pero si yo no os enseño, dime quién coño lo hará. ¿Dónde estáis cuando la mierda se nos sube? Que a ti te viene tu adora y todo eso ya lo tuve. En el pasado y en el futuro lo tendré casi amarrado con la gloria. Pero tendré que aprender, como todos. Nadie pudo palaciar mi apodo. El último que me jodió terminó tumbado en el lodo por manchar al de mi lado. Con mi grupo estoy amarrado, Totem, el Osore y el AK al talado. Señoras del hardcore, dando vocablo core. Apocalipsis now en mi puta casa con el Sore. Será mejor que llores, hay que predicadores que con un porro de verde se comen a pecadores. Tenemos labores mejores que aguantar la meja. Nos mantengo lejanos los paganos, así ganamos. Mira, dar un par de hostias es muy fácil. Difícil es reducir a nazis con bucos de marfil. Con movimiento motriz te rompo nariz inútil. Lanzo un ataque sutil, de raíz vino lo útil. Madrid Victoria y en batalla no nos paran ricos. Somos chicos litúrgicos y con trópicos bajo. Vas por atajos y yo doy la vuelta a la manzana. Todo sea por matar este peta de marihuana. Tío, me gusta tu hermana, pues emana olor a bragas. Amagas con que tragas, guarra, da igual lo que hagas. En un futuro seré científico verde y nómano. No emano la mano, a no si emano con el nano. Espectáculo en mi habitáculo, unifamiliar. Sin más obstáculos hay que rimar, fumar y tragar. En un pasado fui acusado de quemar a brujas, de amañar unas pujas y de haber fumado trujas. Sin más, y a eso sumas que mi rima tiene el poder. Y por poder tiene el deber de ver, saber lo que hay que hacer. Tote nos hizo renacer en un amanecer burbuja. En el trono SDJ con un peta de maruja. Mi estilo os estruja, mi mirada empuja. Soy miedo porque sabéis que puedo haceros pupa con un dedo. Lanzó un credo y creo que debo bajar de altura. Estilo asegura, se asegura victoria futura. Me cago en la incultura, figura parlamentaria. El mejor fumando SDJ, victoria arbitraria. Que Dios te perdone porque yo no lo voy a hacer. Ponte enfrente de este mete y te aplastará cual bulldozer. ¿Sabes? Caen competidores según se acerca ese de cota. Porque somos los oradores de la más alta nota. Pero solo tenemos un don, ya aprendimos a usarlo. El don del flow, gracias a él soy magno como Carlo. Y me cargo barcos más hartos que los japos en Pearl Harbor. Con estilo grande como la diferencia norte-sur. Ajá, lanzo dosis de apoteosis en forma de hardcore. Desafiarme es un suicidio, no una muestra de valor. Craso error, pasarse por el forro a este MC zurdo. No me fácil eso, te reduzco al absurdo palurdo. Son rimas de alto standing subiendo puestos en el ranking. No uso estilo yankee, empleo mi modus operandi, que es agarrar cada palabra para cagarla en tu cara. Lanzo mi bala pa' tus marcas alcanzan. ¡Dispara! Bien, subí al ring con mi Bill, misil incivil sin simil. Vencí al fin a unir a Tilla Skins con mi sex appeal. Proyectil 2002, esto no es solo coger un mic, no es pop star. Bitch, kiss my motherfucking dick. Sí, te castigo a Tico por tener un flow raquítico. Sabes, soy mítico por destruir lo que critico. Por cómo solo yo colapso todo otro ortodoxo. Porque causo otro holocausto con este verbal coloso. Y cargadas están estas letras de más lemas. ¿De qué vas? No pido atención, solo mueve tu cabeza al compás. Son solo sones con estilo y con cojones lo que expongo. SDJ reventando baffles de aquí al Congo. Bien, es la mierda que tienes tú. Y recuérdame que muerda tu cuerda cuando intentes escalar hasta mi puesto. Acá, cabrón, hijo de puta, vuelo.